Ven mi negra linda, quédate conmigo, que cuando te miro me alegras la vida. Ven mi negra linda, quédate conmigo, que cuando te miro me alegras la vida. No te doy el mundo porque eso es prohibido, pero mi cariño y mi amor es tuyo. No te doy el mundo porque eso es prohibido. Hoy lo más bonito que me ha dado la vida es el amor lindo de mi negra linda. Hoy lo más bonito que me ha dado la vida es el amor lindo de mi negra linda. Negrita, te quiero, yo te adoro mucho. No hay nada más tierno que los besos tuyos. Negrita, te quiero, yo te adoro. Más que pensar en ti.